Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí, a su programa, a Voces del Misterio, una revista sonora que durante 120 minutos les va a acompañar y que hoy vamos a hablar de películas de terror. Las películas de terror basadas en hechos reales o no, que causaron, bueno, auténtico miedo en nuestros colaboradores, que van a ir desfilando por este programa contándoles cuáles fueron y por qué las que más le impactaron, así como desgranándole su historia. Igualmente hablaremos de películas basadas en hechos reales y de películas malditas. Es el contenido de hoy, de este programa llamado Voces del Misterio, aquí en su rojiblanca sintonía, en la 91.6, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Seleccionar de un amplio catálogo de películas de terror que ha dado la industria del séptimo arte cuál es mi favorita o cuál me ha podido marcar a lo largo de mi vida ha sido un tanto difícil. Os confieso sinceramente que el reto me ha resultado un poquito complicado. Y es que escoger entre El Exorcista, El Resplandor, Poltergeist, Al final de la escalera, El Conjuro, Pesadilla en Elm Street y un largo etcétera es sumamente complicado. No me negaréis que si estuvieseis en mi lugar no os veríais, si no la misma tesitura, en alguna parecida. ¿Qué deberíamos tener en consideración para una clara elección? Algunos probablemente valoraríais la dirección, el guión, otros por ejemplo la interpretación, el reparto, la fotografía, no sé. Al menos se considerarían, pienso yo, algunos de estos factores. Y otros, quizás, como es mi caso, por ejemplo, ponderaremos con mayor peso el origen de la historia o con más probabilidad si el relato está o no basado en hechos reales. Pues bien, esta última razón es en la que me he declinado a la hora de escoger qué película entre tantas me ha podido marcar. Una de las que más me impresionaron en su momento, y os confieso que aún hoy en día lo sigue haciendo, es The Entity, la entidad o el ente, como se tituló aquí en España. Considerada una película de culto en el género de terror, El Ente se lleva para mi gusto la palma en su guión y la cadencia que éste mantiene dentro del film. Una película estadounidense del año 1982, dirigida por Sidney J. Furie, producida por Harold Schneider con guión de Frank De Felita y protagonizada por Barbara Hershey, bajo el papel de Carla Moran, quien encarna supuestamente a Doris Bieder, la auténtica protagonista de carne y hueso de esta truculenta historia. Desde la primera escena deja claro cuál es su problema. Durante las noches es sometida y violada por un espíritu. Aunque al principio Oran cree que se trata de un hombre que ha conseguido entrar en su habitación, al poco tiempo descubre que no se trata de un ser de carne y hueso, sino que es algo diferente, algo sin explicación, algo paranormal. El sufrimiento de Carla no es tan solo las vejaciones y lesiones que sufre físicamente por violentos episodios, sino por la desesperación al sentirse impotente ante los médicos que la toman por paranoica y por infringirse ella misma las heridas que muestra. ¿Las pruebas le han dicho algo? Sí. Sabemos que no tiene ninguna enfermedad física, fisiológica, quiero decir. Y por los resultados, su inteligencia está en un nivel normal, si no por encima. Así que solo nos queda un campo por analizar: su desarrollo psicológico, su desarrollo emocional. ¿Eso qué significa? Pues significa que ciertas fases de nuestra vida no mueren nunca del todo. Siguen existiendo dentro de nosotros. Me refiero a usted, a mí, a todo el mundo. Nos afectan el resto de nuestra vida. Y por alguna razón vuelven. Vuelven a nosotros y a veces para vengarse. Pueden causar visiones, angustias, alucinaciones. El guión también implica al público al hacerlo parte de los padecimientos que tiene Carla. Asimismo, los personajes que el director establece en torno a Carla son importantes. Por un lado, sus hijos y la amiga de toda la vida para darle apoyo moral. ¡Ah! ¡Ah! Ah! y por otro lado Snyderman, el doctor Snyderman, como un contrapeso y argumento de un problema psicológico. Snyderman lo explicó como un sueño muy fuerte. Señora Moran, ¿y usted lo aceptó? Lo intenté. Pero no puede. ¿Por qué? Porque hizo daño a mi hijo, le rompió la muñeca. Porque mis hijas lo oyen. Por las marcas de mi cuerpo, están en sitios que yo no alcanzaría, ni siquiera en sueños. ¿Por qué le ataca a usted, Carla? Y no a otra persona. No lo sé. El Ente es una película que puede parecer para los escépticos ridícula por su planteamiento en torno a los fenómenos paranormales y, para los que creen en los súcubos e íncubos, un acontecimiento visual y testimonial bastante interesante. Bajo mi punto de vista, esta película puede, en cierta medida, preparar la mente a esos planos desconocidos y también a creer en situaciones que a priori podrían parecer de ciencia ficción. Ha sido en casa. Dios, nos ha hecho pedazos la casa. No ha sido ella. Tú lo has visto. Ella no ha podido hacer esto. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Estábamos aquí y lo vimos, George. ¿Lo visteis? Sí, lo vimos. ¿Lo visteis? Perdóname, Carla, perdóname. No debí mandarte a esa clínica. ¿Lo has visto? Cuánto lo siento, por favor. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? La verdadera historia sobre la que está sustentada la película es en el caso, como indiqué al principio, de Doris Bider, una mujer de 30 años que se dio a conocer por vez primera a los investigadores Kerry Gaynor y Parry Taff durante una conferencia sobre la investigación paranormal que dieron en una librería local el 22 de agosto de 1974 en la ciudad de Culver City, en California. Doris Bider vivía en en una pequeña casa con su hija de 6 años de edad y sus hijos de 10, 13 y 16 años. Bieder invitó en aquel momento a los investigadores a su casa, aludiendo que ésta se encontraba embrujada. Vamos a consultar lo de Roger Nievens. No es un caso demasiado útil. No hay suficientes pruebas de los fenómenos. Sí, pero en gran parte se dan los hechos típicos. El frío repentino, el olor, los objetos que se mueven solos y... En este caso, además, la aparición. Sí, pero ahí está. La aparición y el movimiento de los objetos no ocurren simultáneamente. Perdonen. Perdonen, sí que ocurren. A mí me ocurren. Durante una entrevista posterior con los investigadores, Doris admitió que en su casa se producían golpes en las paredes, se oían voces extrañas e incluso afirmó que era brutalmente golpeada y violada con suma violencia por fuerzas invisibles. Mientras Taff y Gaynor realizaban la primera visita a la casa, observaron que las luces de toda la casa parpadeaban, que según los investigadores eran los primeros fenómenos que observaba. En el transcurso de la entrevista al hijo adolescente de Doris en la cocina, los armarios se abrieron de golpe, las ollas y sartenes se caían con violencia sin que nadie las tocara y además todos los presentes se alertaron de algún tipo de presencia en el dormitorio. En el famoso informe se recogió que más de 30 investigadores, y así como Doris, estaban en el dormitorio pequeño equipados con material de grabación cuando Doris empezó a maldecir y a gritar a los espíritus. Para mayor sorpresa de todos, unas extrañas luces comenzaron a manifestarse por la habitación. Una niebla verdosa empezó a formarse en una esquina, girando y creciendo. En cuestión de segundos, la forma del torso superior de un hombre comenzó a ser visible entre la niebla. Muchos testigos afirmaron que era una entidad masculina, muy grande y musculosa, pero sin rostro. ¡Joe! ¡Jim, vámonos de aquí! Señora Morán, ¿se encuentra bien? ¡Señora Morán! ¡Vámonos de aquí! No tiene fuerza. No teman. ¡Es débil! ¡No puede tocarlo! ¡Sí! ¡Fotografíalo! ¡Es maravilloso! ¡No puede tocarlo! ¡Muérete, cabrón! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ya no puedes tocarlo! ¡Muere! ¡Muérete! Puedes hacerme daño estando ustedes aquí. No puede tocarme. Gracias, señor. Gracias, señor. ¿Lo viste? Sí, creo que sí. Creo que sí. Según los investigadores presentes, nunca se intentó capturar a la entidad sobre enfriamiento con helio líquido en un laboratorio controlado. Sin embargo, lo que observaron más de 50 testigos entre el 22 de agosto y el 31 de octubre de 1974 fue mucho más increíble y asombroso de lo que se mostraba en la gran pantalla. Con los años, Doris Bieder desapareció con su familia. Se ocultó de los medios y curiosos. Al cabo del tiempo, algunos de los hijos confirmaron todo lo que ocurrió en la casa de Culver City. Thank you. Lo último conocido es que, mientras vivía en San Bernardino, Doris sostuvo que se había quedado embarazada de la entidad. Sin embargo, los resultados médicos fueron más sorprendentes aún. Se confirmó el embarazo, sí, pero fue un embarazo sin embrión. La película que acaban de ver es el relato novelado de un hecho sucedido en Los Ángeles, California, en octubre de 1976. Los investigadores de la psiquis lo consideran uno de los casos más extraordinarios en la historia de la parapsicología. La verdadera Carla Morán vive actualmente en Texas con sus hijos. Los ataques, aunque han disminuido en frecuencia y en intensidad, continúan. Soy Fran Abad. Confío en que os haya gustado esta lección y os emplazo, queridos amigos, a otra nueva edición, aquí, en Voces del Misterio. Hasta entonces, un saludo a todos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carlos Dueñas y, bueno, vamos a hablar esta noche del séptimo arte, pero bueno, claro, yo os daré, os diré muchas pelis de terror porque para mí me gustan y os diré, pues bueno, un motivo por el cual, nada, solamente un motivo por el cual las he escogido. Pero antes me gustaría hablaros un poquito de los orígenes del cine de terror. Bueno, esto ya empezó desde que el cine es cine, ¿eh? Desde 1896 prácticamente, a los pocos años ya se empezaban a hacer películas de terror. De hecho, en 1897 Georges Méliès ya dirigió La Mansión del Diablo, y o sea que se dice que es la primera película de terror. Hubo un pionero español, que hay que decirlo también, de marca España, Segundo de Chomón, un aragonés que fue un pionero, sobre todo, que para la época era flipante la cantidad de películas que hizo y cómo innovó los efectos especiales en aquella época. Fijaos que estaba empezando el cine. Y podéis encontrar fácilmente obras como La Casa Encantada, Satán se divierte o El Hotel Eléctrico. Luego más tarde, ya poquito más tarde, llegó el expresionismo alemán. Os acordaréis todos de este tipo de cine. Hay directores característicos como Murnau, Fritz Lang, ¿no? Y este cine se caracteriza un poco por la iluminación, ¿no? Antes el cine era en blanco y negro, evidentemente. Estamos hablando de 1910, la década de los 10, de los 20, hasta los 30 casi llegó. Y hay muchas películas características de lo que es el expresionismo alemán, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué tenía de especial? Pues que jugaba mucho con los contraluces, con la iluminación, con los contrastes, ¿no? Con la cromática del cine en sí mismo. ¿Por qué no se asustaban tanto en aquella época? Bueno, yo supongo que todos, más o menos, hemos ido alguna vez de camping, de pequeños, o no tan pequeños, Y hemos tenido el típico amigo graciosito o familiar que de repente entra a la tienda de campaña con la linterna en la barbilla y se ilumina de abajo arriba, ¿no? Y como para dar un susto. Bueno, esto es un poco primario, pero es básicamente el concepto que había en el expresionismo alemán, ¿no? Era jugar siempre, para crear terror, lo que se hacía era iluminar de abajo a arriba, no de arriba a abajo, porque habitualmente la luz viene de arriba, el sol viene de arriba, las luces en las casas están arriba, y cuando la luz es antinatural y queremos crear algo siniestro, inquietante, ¿qué hacían? Ponían la luz por abajo. Entonces creaban unas sombras que la gente lo interpretaba como algo terrorífico. En los inicios del cine de terror, bueno, no se complicaba mucho la vida, lógico, porque como no habían tantos efectos digitales como ahora, pues esos iban al grano. Por ejemplo, para hacer los malos, los monstruos, los malos, vamos, era gente fea, ya directamente, ¿no? De ahí un poco que trabajase mucho Lon Chaney, Boris Karloff, Bela Lugosi, etcétera, ¿no? Cogían a gente fea para hacer de malos o de, bueno, monstruos, ¿no? Eso, iban al grano. Luego hubo una década en los 30 bastante gloriosa. La Universal, pues, también creo, pues, es un poco la... películas de monstruos, ¿no? Como de ahí nacieron obras como Drácula, Frankenstein, La Momia, El Hombre Invisible, bueno, El Cuervo, Hombre Lobo, vamos, un montón de historias. No fue hasta los 60, y sobre todo una película que a mí me encanta, que luego os daré, pues bueno, está en mi lista de mis mejores películas de terror, que fue de Alfred Hitchcock, que evidentemente Psicosis me refiero, que fue cuando de repente, vimos a un malo que podía ser nuestro vecino, tímido. Y eso creó mucho impacto en su momento, ¿eh? Es una película, Psicosis, que ahora os diré un par de motivos por los cuales está en mi lista. Bueno, no me quiero liar mucho. Yo era simplemente quería haceros un poco de... Ya que todo el mundo va a hablar de alguna película de terror, pues yo quería haceros un poco de inicios del séptimo arte a nivel de terror. No me quiero liar mucho. Y si queréis ya, pues os digo un poco mi lista, ¿no? Mi lista... bueno, hay unas cuantas que no me quería dejar. Por ejemplo, It Follows. Es una película magnífica. Te sigue. Que es muy reciente, yo la aconsejo, yo creo que las películas que más canguelo dan de los últimos años en el cine. No quería dejar pasar tampoco ¿Quién puede matar a un niño? De mi querido Narciso Ibáñez Serrador, porque vamos, él también fue un pionero, sobre todo en nuestro país, ¿no? Quería también mencionar La Cosa de John Carpenter, porque fue una película que tuvo la mala suerte de estrenarse a la par que E.T. Y no tuvo éxito porque, bueno, de alguna forma teníamos esa imagen de los extraterrestres tan, tan bucólica y angelical que no queríamos aceptar que fuesen unos cabrones. Entonces, no fue bien recibida, ni por público ni por crítica, hay que decir, ¿eh? Otra peli que quiero repasar esta noche, por ejemplo, es la de David Cronenberg, La Mosca, que a mí me parece la mejor adaptación de esta. Se han hecho ya tres versiones. A mí me parece la mejor, la de David Cronenberg, porque, bueno, está dirigida por un genio que sabe, bueno, de alguna forma reflejar ese ambiente enfermizo, ¿no?, que respira la historia. Con un magnífico Jeff Goldblum, y bueno, fantástico. Gina Davis está también muy bien en su personaje. Y el aconsejo, más es una película muy cortita, ¿eh? Apenas dura 90 minutos. Bueno, otra película que a mí me encanta, eso sería un poco placer culpable. Y me refiero a Nueva York bajo el terror de los zombies. Esas películas italianas, ¿no?, que nacían un poco a rebufo de los grandes éxitos de Estados Unidos. Eso siempre ha pasado, ¿eh? Cuando se hizo Mad Max hubo una cantidad de películas italianas imitando el ambiente post-apocalíptico. Cuando se hizo Alien, lo mismo. Cuando se hizo Tiburón, ellos hacían Tintorera. Y después del éxito, evidentemente, que hay que también mencionar de George Romero, la de La Noche de los Muertos Vivientes, que creó la moda del cine de zombies, pues ellos también querían hacer pelis de zombies. Y esta, sinceramente, bueno, quizás como película no sería una obra maestra, pero yo creo que tiene por separado secuencias alucinantes que te hacen vibrar y te hacen, bueno, son súper locas, hay una especie de zombie, una secuencia que está buceando y se lía puñetazos con un tiburón, bueno, una cosa brutal, brutal. Ya digo, eso entra dentro del placer culpable. Bueno, una película que me encanta también es, por ejemplo, es Posición Infernal de Sam Raimi. Evil Dead, bueno, me encanta esta película, tiene una energía y sabe utilizar los cuatro dólares que tenía para hacer esta película, sabe usarlos muy bien. Otra peli que me encantó fue la de The Ring, ¿no? Sobre todo la japonesa. No está mal la americana, de Gore Verbinski, no está mal, está muy bien como remake, pero yo sigo quedando con la primera, con la japonesa, The Ring, porque yo creo que solo por la secuencia que todos sabemos, que la Samara sale de la tele, yo creo que eso fue un antes y un después en el cine de terror. Creo un paso más, una evolución, ¿no? Que el mecanismo del cine dio un paso más a aquel momento y todos nos quedamos ojipláticos. Y ya, pues, bueno, vamos a por las 10 que yo me llevaría eso a lo típico, a la isla desierta, ¿no? La semilla del diablo, evidentemente. De Polanski, yo creo que hay que... Digo 10, tampoco digo que sea mi favorita la 1 que la 9, da igual. 10. La semilla del diablo quizás es la única película del cine de terror, la historia, la única, que no tiene ni un solo susto, ni uno. No hace falta tampoco. Está tan bien rodada y se respira tan mal rollo que no hace falta sustos. Pero es muy curioso. Como en la semilla del diablo no encontraréis ni un solo impacto sonoro, ni el teléfono de repente que suena fuerte, ni una mano por la espalda, ni un cuchillo, nada, nada, cero. Otra película que hemos de destacar, evidentemente, es El sexto sentido, de Night Shyamalan, 1999, que también fue un antes y un después, porque hasta esta película, el cine de terror, pues bueno, eran slashers, ochenteros, noventeros, screams, o variantes de screams, y eran por actores desconocidos, que quizás con algún secundario por ahí de vez en cuando que salía medio famoso. Y esta película, aparte de ser una obra maestra con un final brutal, que por cierto, aquí hay una maldad brutal, yo os la aviso. En China tuvieron la mala hostia de, y esto es real, la mala hostia de titularla en la traducción del título, imaginaos El sexto sentido, imaginaos el póster con la cara de Bruce Willis, el título era Él es un fantasma. ¿Qué? ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Para matar al traductor, verdad? Pues sí, esto es real. Pues bueno, esta película también fue un antes y un después, en el sentido de que a partir de esta obra, El sexto sentido, todas las estrellas de Hollywood querían tener su película de terror. Así como Bruce Willis, pues ya veréis que luego vino Demi Moore, Sharon Stone, Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, todas estrellas de Hollywood querían tener todas una peli de terror. Porque ya pasó de ser un subgénero a ser un gran género. Otra peli que me encanta es que fue de Baby Jane. Bueno, una historia, bueno, brutal. A mí me pone enfermo ver esta película. Y te habla de algo muy, muy real, que es la maldad humana. Y cuenta la historia de dos hermanas. Es brutal. Yo, de verdad, se respira una tensión. Todo el rato una de ellas está paralítica. Que fue una gran estrella en su pasado, y la hermana que nunca llegó a ser una estrella, que de repente le toca cuidarla, se dedica a putearla de una forma brutal. Bueno, alucinante esta película. Otra que no quiero dejar pasar es Holocausto Caníbal, de Ruggiero Deodato. Esta película hay que destacarla, que creo que algún compañero va a hablar de ella, así que no hablaré mucho. Yo simplemente quiero destacar que esta película fue una operación de marketing brutal, una de las mejores de la historia, y que inventó un género. Aparte de, más allá de que te guste o no, esta película inventó el género del found footage, ¿no? Que luego pues se nutrió películas como Blair Witch Project, Paranormal Activity, Cloverfield, etcétera. Hay otro placer culpable de estos, pero que a mí me encanta, me refiero a Fantasma, la película de Don Coscarelli, la primera, de 1978, creo que es, o 79. Pues porque es tan loca en su estructura, en su historia, en su forma y en sus personajes, es tan loca como coherente dentro de esa locura, ¿no? Entonces, es magnífica cómo se inventa un universo, es como una especie de El Señor de los Anillos, la trilogía entera, toda resumida en una hora y media, con bolas volantes que se meten por el cerebro y te sacan la sangre, unos elfitos diabólicos que tienen como un submundo que se traspasa a través de una... Bueno, es que no se puede, por favor, verla. No digo que sea magnífica obra maestra, es única, Fantasma, la primera, de Don Coscarelli. Otra gran película es para mí Un hombre lobo americano en Londres, por favor, de John Landis, 1980. Y esta fue la primera que se atrevió a introducir en una película seria, ojo, no te hablo de Abbott y Costello con los contra los fantasmas, ¿eh? Una película seria de terror, de meter humor. Y esta fue la primera que lo consiguió. Y si os fijáis, es la única película de terror, la única que la ha dirigido un director de cine de comedia, que es John Landis. John Landis es un director que siempre ha hecho comedias. Y sin embargo aquí hizo una película de las más terroríficas, y aviso, una de las transformaciones de hombre lobo que hasta el día de hoy, por mucho efecto digital que haya, no se ha superado. Y bueno, un poco ya en las últimas tres o cuatro, bueno, pues me encanta, por ejemplo, Amenaza en la sombra, de Nicolas Roeg, bueno, con un Kiefer Sutherland, Julie Christie, brutal, una historia brutal que está ambientada en Venecia, para mí de mis pelis favoritas. Y es mi problema, no digo que sea la mejor, sino de mis favoritas. Vamos a por El silencio de los corderos también. A mí me encanta. Brutal. Bueno, pues ya, no hace falta ni hablar. O sea, tensión. Dos horas magníficas. ¿A cuál plano mejor que otro? Y una interpretación brutal, que ahí se quedaron los Oscars, para Jodie Foster y Anthony Hopkins. Y por último, pues oye, no voy a ser muy, muy original. Me refiero al Exorcista, evidentemente, y al Resplandor. Porque, bueno, son dos clásicos que una tiene que ver con la otra, y algún día os lo explicaré fuera de este especial de cine que estamos haciendo esta noche. Pues nada más, espero no haberme extendido demasiado. Os he querido hacer un repaso, ya que yo soy el que habla de cine, y como todos mis compañeros hablan de cine, he querido hacer un poco un repaso global a lo que es el cine de terror y una serie de películas. Por último, os contaré un pequeño truco de director y de realizador que soy. Cuando estéis viendo una peli de terror, fijaos en un detalle. Sobre todo las buenas, porque no, hoy en día cualquiera te coge una cámara o un móvil y te hace una tontería, pero bueno. En todas las buenas películas de terror que hay un director detrás, que vale la pena, siempre, todos los manos, cuchillos, todos los sustos entrarán por el margen derecho de la pantalla. Siempre. Ya sé que a lo mejor ya os lo esperaréis por ese lado. Y os quitaré un poco el efecto de sorpresa. Pero además tiene un motivo, porque siempre por el margen derecho nos va a impresionar más que por el margen izquierdo. Porque el ser humano lee de izquierda a derecha. Y bueno, sobre todo el occidental, evidentemente, estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y todo lo que pase por el margen izquierdo nunca nos sorprenderá tanto como lo que aparezca o irrumpa por el margen derecho. Así que os he contado un pequeño secreto que tenemos los directores. Así que con esto termino. Muchas gracias y buenas noches. Aquí Carlos Dueñas para Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Pocas cosas pueden dar más juego en una película que la ansiedad y la claustrofobia que genera una nave espacial. Debes de convivir con el peligro. Es imposible escapar. Es una cárcel en mitad de la nada, en mitad de la oscuridad. Como rezaba el cartel de la película de la que vamos a hablar hoy, en el espacio nadie puede escuchar tus gritos. Esto lo supo aprovechar Ridley Scott en su ya clásico Alien, el octavo pasajero, película de 1979 que significó el origen de una saga tan amada como odiada. Y es que a pesar de que son ya 6 las películas en las que hemos podido compartir nave espacial con una de estas criaturas, rara vez desde la primera, una de estas cintas ha dejado al público conforme. Fue visitar por primera vez a la Nostromo, conocer sus pasillos, sus hangares, sus salas de máquinas. Conocer a su tripulación, a Dallas, a Parker, Kane, Ash, Lambert, Brett y a la inolvidable Ellen Ripley. Fue conocer al xenomorfo, esa oscura y alargada criatura, escurridiza y mortal, prácticamente indestructible. Al igual que un par de años antes, Star Wars trajo consigo la era de la exploración espacial en el cine. Alien marcó un antes y un después. Su impronta en la cultura pop resuena con tal fuerza que a día de hoy son legiones de fans las que tienen expectantes por una nueva entrega. Aunque si por Avatares del Destino no has visto la película más famosa de la saga, la primera, Alien, el octavo pasajero, o no sabes de qué va, debes de saber que la acción tiene lugar en el carguero espacial Nostromo. Durante su viaje, captan un mensaje de socorro de un planeta deshabitado. Al llegar al lugar, una desconocida y mortífera forma de vida alienígena entrará en la nave y la volverá su coto de caza. Desesperada, la tripulación intentará sobrevivir por todos los medios posibles. Desde luego, la Nostromo se prestaba a convertir esta primera película en una auténtica película de terror. Una nave colosal y laberíntica, con pasillos y estancias tan claustrofóbicos que apenas te sentirías capaz de moverte por ella. Aunque es el xenomorfo la joya de la corona, una criatura tan mortífera y escurridiza que no puedes huir de ella. De hecho, rara vez la ves venir. Y cuidado si consigues herirla, porque su sangre es un ácido verdoso capaz de derretir varias capas de metal. Recuerdo la escena de los conductos de ventilación. Menuda ansiedad. Recuerdo que mi yo de 8 o 9 años no entendía cómo un capitán podía morir así. ¿Acaso los capitanes no son los protagonistas, superhombres, que salvan a los suyos con su gran ingenio y habilidad? Me preguntaba. Desde luego, se me rompieron todos los esquemas. ¿Y cómo no hablar de la escena en la que aparece por primera vez el quebrantapechos? Es el punto de inflexión de toda la película. Todo parecía haberse arreglado para, de pronto, comenzar el principio del fin. Es el retrato perfecto de la calma que precede a la tormenta. Como curiosidad, aunque quizás es una curiosidad demasiado pregonada ya, la escena se rodó con los actores sabiendo únicamente en qué iba a consistir, que iba a salir el quebrantapechos y poco más. No sabían nada sobre los chorros de sangre y las explosiones de vísceras. Por ello, en la escena podemos ver las reacciones reales de los personajes. Era terror de verdad. No sabían qué estaba ocurriendo y hubo algún que otro ataque de ansiedad. Esta película la siguió Aliens, en la cual los supervivientes de la primera cinta viajan con unos soldados muy ochenteros a una colonia espacial con la que se había perdido el contacto y en la que tendrán que hacer frente a todo un nido de xenomorfos. Una secuela que ha sido elogiada como ejemplo de continuación bien llevada a cabo y que fue aclamada por la crítica y en general gustó bastante al público. Incluso la propia Sigourney Weaver, la actriz que da vida a Ellen Ripley, dijo que esta segunda película es su favorita de toda la saga, sobre todo por todo el trasfondo y la construcción del personaje de Ellen Ripley que tiene lugar durante la misma. Secuela directa es también Alien 3, y para mi gusto tiene el dudoso honor de ser la peor de la saga con diferencia. Me llega a resultar totalmente repulsiva. Unos efectos especiales que se me antojan mediocres, un nuevo Alien que no me convence, una premisa un tanto absurda y ya en exceso repetitiva. Pero por encima de todo, es una película que me resulta realmente desagradable de ver. En fin, a lo mejor a vosotros os gusta, así que os diré que la película tiene lugar en un planeta prisión en el que la nave de los supervivientes de la anterior película se estrella. La protagonista, que ya le va cogiendo el truco a esto de tratar con xenomorfos, se huele que no va a quedar ahí la cosa. Y es que, efectivamente, los aliens también habían llegado a ese planeta. Uno de los puntos más curiosos de esta película es que evidencia por primera vez la característica de la mutación de los asaltacaras, de los xenomorfos. dependiendo del animal que elijan como huésped. Estos nacerán con una serie de características u otras. En la primera película de Alien podemos ver cómo el asaltacaras elige de huésped a un humano miembro de la tripulación. Lo mismo pasa en Aliens, en la cual los asaltacaras eligen como huéspedes a los colonos de la ciudad. Sin embargo, en Alien 3, el asaltacaras infecta a un perro, dando lugar a un alien completamente nuevo, con habilidades únicas. Lo que pasa que se me hace un tanto difícil encontrar sentido a que por infectar a un perro, el xenomorfo resultante sea completamente inmune al fuego, cosa que los xenomorfos anteriores no son, de hecho les tienen miedo, y que este sea tan poderoso que sea capaz de nadar en metal fundido. Me parece un aumento de características y habilidades demasiado desproporcional. Sea como fuere, la última de las películas que siguen esta trama espacial, por así decirlo, es Alien Resurrection o Alien 4. En esta entrega, el ejército de los Sistemas Unidos se ha hecho con un espécimen de xenomorfo, al cual quieren domesticar y usar como arma. Obviamente, nada bueno saldrá de eso, y un grupo de mercenarios que se encuentra a bordo de la nave tendrá que aviárselas para escapar de ella y, de paso, intentar salvar a la Tierra. Por último y más reciente, tenemos las precuelas Prometheus y Covenant, muy criticadas por la poca coherencia de sus argumentos y por dejar de hablar de aliens y pasar a tratar en exceso y de forma un tanto soporífera cuestiones existencialistas. Nos creó una raza alienígena superior que posteriormente también creó a los aliens como armas. ¿Son los robots biónicos humanos? ¿Qué significa ser humano? Ya que no son solo estas preguntas tan milenarias las que busca responder, sino que también quedan muchas incógnitas por desvelar dentro de la propia saga. Una lástima que las nuevas películas que propuso Ridley Scott, que conectarían Covenant con Alien 1, fueran canceladas ante el poco éxito de la última de las precuelas. No obstante, Disney, quien posee los derechos de la saga, ha confirmado que se está preparando una serie ambientada en un futuro cercano. Poco más se sabe de ello, pero esperemos que podamos ver a los xenomorfos más terroríficos que nunca. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Muy buenas noches a todos. Cuando se planteó este programa sobre películas de terror, y a pesar de que no es en sí una película propiamente dicha, no tuve ninguna duda en mi elección para traeros mi favorita. Podría haber elegido muchos títulos, maravillosos todos, un sinfín de cintas de terror que a todos nos han puesto el corazón en un puño y nos han sacado más de una pesadilla nocturna. Pero a mí hay una cinta que me marcó especialmente, probablemente por el hecho de ser la primera de terror que vi en mi vida y que además me pilló en una edad muy corta. Se trata del videoclip de mayor culto de la historia, en especial en el mundo paranormal. 15 minutos que todos conocemos. Como ya se habrán imaginado, estoy hablando de Thriller, de Michael Jackson. En él además se mezclan dos de los temas más recurrentes del cine, en especial en aquella época. Por una parte tenemos a los licántropos, o los más conocidos como hombres lobos, y por otra los tan temidos muertos vivientes. Aquel videoclip rompió con todos los moldes, con todas las expectativas, y marcó no solo un antes y un después en los vídeos musicales, tanto en contenido como en maquillaje, efectos especiales y coreografía, sino que también marcó a toda una generación en el mundo de los amantes del terror. Y como homenaje, esta noche vamos a conocer un poco más de la historia de esta joya, de Thriller. Cuando el rey del pop era el más grande artista en este planeta, homenajeó al cine de terror y a los musicales con uno de los videoclips más exitosos, notables e influyentes de todos los tiempos. En 1983, Michael Jackson estaba en la cresta de la ola. Su álbum Thriller estaba en el tope de las listas en todo el mundo. Pero, pese a que ya había filmado dos exitosos videoclips con los dos primeros singles de este disco, que fueron Beat It y Billie Jean, el rey del pop quería hacer algo diferente. En esos años las discográficas tenían una regla no escrita pero muy estricta. Solo se hacían dos vídeos por álbum. Pero Michael y su ambición no respetaban estas reglas. Quería hacer un tercer clip. El álbum seguía muy arriba de los rankings, pero parecía que su vida comercial se estaba agotando poco a poco. A un año de su salida parecía haber dado todo lo que podía, y eso era mucho. El vídeo que Michael quería ni siquiera era sobre uno de los temas que habían aparecido como single. Él pensaba en Thriller, esa canción que Rod Temperton había bautizado originalmente como Starlight cuando la compuso. Su ilusión, después de todo, era hacer de monstruo. Mucha gente desconoce que Michael era un declarado amante de las películas de terror y en aquel momento acababa de ver una realmente notable, Un hombre lobo americano en Londres, una mezcla de comedia con cine de terror dirigida por el director John Landis, que había llamado mucho su atención, sobre todo por los efectos especiales creados por Rick Baker, que incluían una impresionante transformación de este icónico monstruo en la pantalla. Landis explicó que fue por esa fecha cuando recibió una imprevista llamada telefónica del propio Jackson, que él mismo narraba así. Michael había visto el trabajo de Rick Baker transformando a un hombre licántropo. Estaba realmente fascinado por la transformación y me dijo que quería hacer una película en la que él mismo se transformara en el monstruo en pantalla. En ese tiempo los videoclips eran asuntos de directores publicitarios y no de hombres provenientes del cine. Tenía su lógica, debían vender canciones. Jackson, al llamar a Landis, como también haría con muchos otros directores famosos como Martin Scorsese o John Singleton, modificó por completo estas reglas del juego. Él quería contar una historia y Landis se entusiasmó con el proyecto. Entre los dos escribieron el guión. Su pieza duraría más de 14 minutos, ya no sería una mera ilustración de la canción. Ellos filmarían un corto cinematográfico. Pero claro, antes tenían que convencer a los directivos de CBS. Conseguir la financiación para materializar el vídeo no fue tarea fácil. Cuando Jackson presentó la idea a Sony Music, la compañía se negó a financiar el proyecto por considerarlo demasiado costoso y muy poco rentable. Jackson, sin embargo, estaba totalmente decidido a hacer el vídeo, pese a la negativa de la productora. Landis contó que en un principio pensaban que costaría $500,000, que ya era un disparate, porque por aquel entonces se gastaban alrededor de 50 a 70 mil dólares en los vídeos. CBS y Sony Video directamente le dijeron que se fueran al demonio, así que Michael propuso, está bien, yo lo pagaré, a lo que Landis se negó rotundamente. Por aquel entonces Michael todavía incluso vivía con sus padres, por lo que le propuso, ¿por qué no nos grabamos mientras lo hacemos? Podríamos hacer el making of Thriller y duraría unos 45 minutos. De esa forma, con el making of pretendían financiarse. En un principio la MTV dijo que no se apartaría de su norma. El canal no producía vídeos de ningún artista. En ese momento apareció Showtime, la cadena que recién estaba comenzando a operar y que quería instalarse en el mercado. Puso un total de $250,000 por la exclusividad durante un mes. MTV, cuando se enteró, decidió poner otro tanto para tener la exclusividad posterior, que en realidad era casi exclusividad total, porque Showtime no llegaba al 500,000 de suscriptores. MTV encontró una argucia para justificar la excepción a su regla y evitar que otros artistas pudieran pedir lo mismo. Ellos estaban poniendo dinero para producir un film de una hora, no un videoclip. Pero finalmente el presupuesto se excedió. Llegaron al $1,000,000. 20 veces más de lo que saldría el resto de los clips. $150,000 más de lo que había salido producir todo el álbum. La diferencia la puso Jackson, confiado en que el producto final valdría la pena, o tal vez obsesionado por hacer de monstruo y filmar su breve película de zombies. Tras conseguir la financiación, John Landis y Michael Jackson escribieron el guión y se procedió a filmar el vídeo en diversas calles del este de Los Ángeles. Michael no tuvo ningún problema cuando se le advirtió que debería soportar hasta 5 horas de maquillaje para lograr su esperada transformación. La voz en off del final recayó en Vincent Price, icono del cine de terror de décadas anteriores. Price hizo, sin embargo, un pésimo arreglo económico. No aceptó un porcentaje y exigió $1,000 de salario. La esposa de Landis, una vestuarista de gran éxito en Hollywood, consiguió la icónica campera roja de Michael, y el maquillador fue el mismo que el hombre lobo americano. La primera escena se ambienta en las antiguas películas de serie B de los años 50, cuando Michael y su chica llegan por la noche en coche a un gran parque. Michael se le declara, no sin antes advertirle que no es como los otros muchachos. Ella le acepta y él le regala un anillo. De repente aparece la luna llena en el cielo y Michael comienza a sufrir fuertes convulsiones, transformándose en un horrible hombre lobo, o al menos eso es lo que todos hemos pensado cuando hemos visto la película. Pero es aquí la primera sorpresa, porque en realidad, según Rick Baker, el encargado del maquillaje, no se trataba de un hombre lobo, sino de un hombre gato. Su horrorizada novia, al contemplar la espantosa transformación, huye despavorida, pero el engendro la alcanza y se abalanza sobre ella con sus garras en ristre. La escena se corta en ese instante porque es parte de una película, llamada también Thriller, que la misma pareja aparece viendo en un cine actual. Cuando ambos salen a la calle de regreso a casa, comienzan a sonar los acordes de la canción y Michael canta los primeros versos de la canción para asustar a su chica. Es cerca de medianoche y algo maléfico está acechando en la oscuridad. La pareja pasa por un cementerio donde decenas de repelentes cadáveres de repente empiezan a salir de sus tumbas. Cuando llegan a un solitario callejón, Michael y su novia son cercados por un grupo de zombies. De repente, Michael también se convierte en un muerto viviente. En ese momento, él y los zombies comienzan el baile, ejecutando una brillante coreografía que ha sido repetida millones de veces. Después, su asustada novia es perseguida hasta una casa abandonada, donde los zombies y Michael la acercan. Justo antes de ser atrapada, ella se despierta y se da cuenta de que todo era una pesadilla. El mismo Michael, con aire inocente y juguetón, la tranquiliza y se ofrece a llevarla a casa. El vídeo finaliza con Michael abrazando a su chica, pero volviéndose hacia la cámara. Esboza una gran sonrisa y deja ver en su cara los amarillos y diabólicos ojos del hombre gato. A continuación suenan las burlescas y temibles carcajadas del actor Vincent Price, el narrador de la parte hablada de Thriller. El corto, de unos 14 minutos de duración, se estrenó un 2 de diciembre del año 1983. Su impacto fue inmediato y su éxito arrollador. La cadena MTV, debido a las continuas llamadas de los fans, llegó a emitirlo 2 veces por hora. El vídeo también vigorizó notablemente las ventas del álbum Thriller. Atrás quedaron, lógicamente, los pensamientos de los ejecutivos de la discográfica, que antes del vídeo creían que el disco había dado todo lo que podía dar, convirtiéndose en el disco más vendido por segundo año consecutivo. Además de ser emitido en los cines, también fue comercializado en formato VHS y beta, vendiendo la friolera de 900.000 copias y transformándose en el videoclip más vendido de la historia. Además, en el año 2009, por primera vez en la historia, considerando que solo era un videoclip de larga duración, fue incluido en el Registro Nacional del Cine de Estados Unidos, con la siguiente declaración de la Biblioteca del Congreso de este país, una fastuosa producción que revolucionó la industria de la música. Resaltar que ganó 3 premios MTV y 2 premios Grammy, mejor vídeo de álbum y mejor videoclip de formato largo. El efecto que provocó fue increíble y fue el factor determinante para que Thriller, el disco, se convirtiera en el más vendido de la historia durante mucho tiempo. Pero la realidad es que el vídeo estuvo a punto de no salir a la luz por cuestiones religiosas. En el momento en el que se filmó Thriller, Jackson era un devoto testigo de Jehová que incluso llevaba consigo al estudio de grabación libros sobre esta y otras religiones. Después de que terminara la producción del videoclip, como explicó el abogado de Jackson, John Branca, Jackson comenzó a entrar en pánico porque los miembros de su iglesia le habían dicho que la canción promovía la demonología y el satanismo. Temiendo que la iglesia lo excomulgara, Michael, 15 días antes de su estreno, llamó en medio de la noche a Landis y le rogó directamente que destruyera el corto. Branca logró convencerlo de que incluyera un descargo de responsabilidad al comienzo de la película para distanciarlo de sus propias creencias personales. De ahí el famosísimo comienzo de la cinta que todos conocemos y que rezaba así. Debido a mis fuertes convicciones personales, deseo enfatizar que esta película de ninguna manera respalda mi creencia en lo oculto. Esa fue la entrada que agregó más morbo aún al vídeo y que accidentalmente se volvió una maniobra de marketing genial, a pesar de que solo fue creada para calmar al atribulado y religioso cantante. Afortunadamente, esto aplacó a Michael y finalmente el mundo pudo disfrutar de esta obra maestra. La obsesión de Michael Jackson, su afición por las películas clase B de terror, las ganas de interpretar a un monstruo, su vocación por traspasar todas las limitaciones, su ambición por convertirse en el artista más importante de su tiempo, hicieron que Thriller, el álbum y el vídeo, marcaran la historia y reconvirtieran el negocio de la música para siempre. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Realmente, el miedo no suele ser una sensación que sea agradable para nadie. Sin embargo, sí que se trata de una sensación morbosa y por mucho miedo que sintamos en ese momento, tenemos la extraña sensación de tener que mirar. Esto es algo que, por ejemplo, a muchos nos pasa con las películas de terror, las cuales en muchísimas ocasiones recurren a lo típico de poner basado en hechos reales para llamar más la atención del espectador. Aunque sí que es cierto que este tipo de películas en muchas ocasiones sí que están basadas en historias o en hechos reales como las que veremos a continuación. Así que ponte cómodo. El Exorcista. Creo que poco se puede hablar de esta película que no se sepa ya, ya que se trata de la película de terror más famosa de todos los tiempos. Esta película de William Friedkin cuenta el caso de posesión de Regan, una niña de 12 años quien es poseída por el demonio Pazuzu después de que ésta jugara con una ouija que encontró en el sótano de su casa. Sin embargo, la historia real en la que se basa William para su película no trata de una niña, sino de un niño de Maryland llamado Roland. En 1948 empezó a notar una serie de eventos paranormales los cuales se fueron agravando hasta el punto de que su madre dijo que entró en su habitación y vio cómo la cama en la que se encontraba su hijo estaba moviéndose sola de manera violenta, o como un amigo de la familia aseguró que vio en una reunión cómo el niño estaba sentado en una silla y de repente salió despedido de su asiento. Estos hechos hicieron que la familia buscara ayuda espiritual y aseguraron que cuando el sacerdote llegó y se encontró con el niño, este le gritó en latín: ¡Oh, sacerdote Christi! ¡Tu esecis me ese diabolum! Finalmente, el niño fue sometido a 30 sesiones de exorcismo y cuando el último ritual llegaba a su fin, todos los presentes afirmaron que se escuchó un fuerte ruido y el niño poco a poco se recuperó y pudo volver a su vida normal. La huérfana. Realmente en este caso, primero fue una película basada en un caso real y luego un caso real basado en una película. Sin embargo, he decidido incluir este último porque realmente parece más ficción el caso real que la propia película. La huérfana es una película del 2009 en la cual una familia adopta a una niña que esconde un oscuro secreto, y es que detrás de su dulce apariencia, en realidad había una mujer adulta con problemas mentales. Pero hace unos días salió una noticia, la cual cuenta la historia de Natalia, una niña ucraniana con enanismo que había tenido dos adopciones fallidas y que finalmente fue adoptada en menos de 24 horas por Christine y Michael Barnett. En un principio le dijeron que la edad de la pequeña no estaba muy clara, pero que tenía entre 6 y 8 años. Sin embargo, Christine a los pocos días se dio cuenta que la niña tenía vello púbico y que escondía también que tenía el periodo. Pero lo terrorífico del caso es que Christine aseguró que la niña les echaba lejía en el café y que incluso llegó a verla de noche delante de su cama con un cuchillo en la mano. Esto hizo que le hicieran unas pruebas a la niña, las cuales determinaron, basándose en evidencias médicas, que la supuesta niña en realidad era una mujer, la cual tenía 22 años. Un año más tarde, la pareja se mudó a Canadá y dejaron a la niña sola en el piso con un año de alquiler pagado. Pero cuando ya nadie pagaba el alquiler, la policía fue a desahuciarla y se dieron cuenta que allí había viviendo sola una niña de 9 años, quien les contó que sus padres adoptivos la habían abandonado. Actualmente, la madre adoptiva se enfrenta a un juicio por abandono de una menor, aunque ella sigue asegurando que no abandonó a ninguna niña, que la adopción fue un fraude y que las cosas que hacía no eran propias de una niña, por lo que se están investigando los documentos oficiales en los cuales dicen que ella tiene 22 años. Actualmente Natalia vive desde hace 2 años con otra familia adoptiva y parece que se comporta como una niña totalmente normal. Líbranos del mal. El director Scott Derrickson nos trajo esta película, la cual está inspirada en supuestos hechos sobrenaturales. La película, interpretada por Eric Bana, trata de un escéptico oficial de policía de Nueva York llamado Ralph Zarchi, el cual se ve obligado a enfrentarse a un caso de posesión demoníaca. La realidad es que la película obviamente es ficción para hacerla mucho más llamativa para los espectadores, pero realmente está basada en los relatos de un libro llamado Beware the Night, el cual fue escrito por el verdadero Ralph Zarchi. El verdadero Ralph era un sargento de policía totalmente escéptico ante cualquier tipo de fenómenos paranormales. Sin embargo, y tras más de 16 años trabajando en el Bronx, decidieron crear un grupo dentro de la policía para que se investigaran las muchas llamadas denunciando supuestos casos paranormales que se denunciaban durante los años 90. La condición de sargento y además el ser una persona totalmente escéptica hacían de Ralph el candidato idóneo. Conforme fue pasando el tiempo e iba investigando más y más casos, empezó a ver cosas las cuales en ocasiones no podía explicar y hacerse más preguntas cada vez. Y de esta manera empezó a escribir un libro contando los relatos que le fueron ocurriendo. Por ejemplo, uno de los relatos que contó y que según él más le marcaron fue el de Dominic y Gaby Villanova. Lo que no deja de sorprender de este caso es cómo un policía totalmente escéptico cambió tan radicalmente su visión, hasta tal punto que dejó el cuerpo de policía para dedicarse por completo al mundo demoníaco y sobrenatural. La posesión. La posesión se trata de una película de terror sobrenatural del 2012 producida por Sam Raimi. Dicha película se basa en la historia real de una caja de Bach, la cual supuestamente estaba embrujada. La historia real concretamente se centra en Kevin Manis, un hombre que tenía una tienda de antigüedades que encontró una vieja caja de vinos en un mercadillo. Manis contó que la vendedora le dijo que la caja había pertenecido a su abuela de 103 años y que la había apodado como la caja de Bach y siempre la había mantenido escondida. Al anticuario la historia le pareció bastante apasionante, así que compró la caja y la dejó en el sótano de su tienda. Después de eso, él cuenta que empezaron a ocurrirle todo tipo de desgracias, hasta el punto que un día la llevó a su casa y su madre perdió el habla. En 2003, y aunque nunca culpó a la caja de su racha de mala suerte, decidió venderla por eBay y la compró Iósif Niewcke. una persona que ha querido mantenerse en el anonimato y quien volvería a ponerla a la venta poco después de su compra, añadiendo en la descripción del anuncio cosas como que desde que tiene la caja ha sufrido un tsunami de mala suerte. Jason Haxton, quien es el director de un museo universitario, vio el anuncio y no se resistió ni un solo segundo en comprar la caja. Cuando esta le llegó, se puso en contacto con una historiadora, la cual le aseguró que se trata de una caja de origen judío, la cual se usaba en los funerales judíos para guardar algunas pertenencias de la persona fallecida, con la intención de que su espíritu quedara para siempre dentro de esta. Dentro de la caja, efectivamente había unas monedas, unos mechones de pelo y unos pequeños pergaminos con símbolos. Finalmente, se hizo una réplica exacta de la caja, la cual hoy en día se expone en el museo, y la original, según dijo Haxton, fue enterrada. El muñeco diabólico. Esta película traumó a cientos de miles de niños en la época de los años 90. Obviamente se trata de ficción, ya que un muñeco no va a cobrar vida como si de un humano se tratara, pero sin embargo sí que está basada en una historia real, concretamente en la de Robert Eugene Otto. Resulta que este niño recibió un regalo de su niñera, quien al parecer era una mujer que practicaba la magia negra. Desde que recibió el regalo, Otto hablaba solo, y en la casa que habitaba empezaron a ocurrir cosas extrañas. Otto afirmaba que el muñeco tenía vida propia, y algunos vecinos aseguraban que podían ver al muñeco frente a la ventana cuando no había nadie en la casa. Como cada vez ocurrían cosas más raras, los padres decidieron encerrar al muñeco en el ático. Muchos años después, otra familia compró la casa, y por casualidad, la hija descubrió al muñeco de nombre Robert. La niña le contó a sus padres que el muñeco le había dicho que quería acabar con ella, y así fue como Tom Holland, director de la película, se inspiró para crearla. El rito. La película sigue al seminarista Michael Kovac, un cura al que envían a estudiar los exorcismos del Vaticano, a pesar de sus dudas sobre esta polémica práctica. Con su profundo escepticismo como armadura, Michael aconseja a sus superiores que busquen ayuda en la psiquiatría en vez de en demonios que ocupan cuerpos. Y es entonces cuando le envían como aprendiz del padre Lucas, quien es interpretado por Anthony Hopkins. Pero en la realidad, el padre Lucas se llama Gary Thomas, un sacerdote elegido por el Vaticano para ser exorcista, y quien trabaja asistido por un médico, un psicólogo y un psiquiatra para identificar aquellos casos en los que las personas supuestamente poseídas no tienen unas conductas normales, como dominar un lenguaje que la persona antes no sabía. Durante un tiempo, el sacerdote fue acompañado por Matt Baglio, un periodista que escribió El rito, la fabricación de un exorcista moderno. En este libro, según el periodista relata, él fue testigo de todos los acontecimientos que aquí se escriben. Además, aseguró que solo se recurre a los ritos cuando todos los análisis y exámenes clínicos han fallado. Expediente Warren. Esta película explica una aterradora historia real, la cual además fue documentada por la propia policía. Los parapsicólogos Eddie Lorraine Warren se enfrentaron a un caso sin precedentes en los años 70. La familia Perron eran un matrimonio y cinco hijas, quienes afirmaban que la casa estaba poseída por algunos espíritus, los cuales podían resultar peligrosos, sobre todo para la señora Perron, quien sufrió extrañas heridas en varias ocasiones. Sus testimonios hablan de ruidos inexplicables, puertas que se cierran y se abren de golpe, y lo que parece ser voces de personas, pero que siempre parecen sonar en otra habitación, además de una silla del vestíbulo que en ocasiones se movía sola. Sin embargo, según la familia, la presencia más inquietante era la de una supuesta bruja del siglo XIX llamada Bethsabe Sherman. Esta casa fue vendida muy barata a la familia Perron, después de que anteriormente a ellos hubiese una explosión de gas y la persona encargada de restaurar la casa huyó dejando todas sus herramientas y ni siquiera volvió para recogerlas. Finalmente los Warren fueron a ayudar a esta familia, y después de asegurarse de que lo que decían era verdad, le hicieron un exorcismo a la casa en presencia de la policía, que al parecer no sirvió de mucho, ya que la familia Perron finalmente acabó mudándose de aquel lugar, y todos los dueños posteriores a ellos han declarado que en menor o en mayor medida en aquel lugar suceden cosas que no tienen explicación. El ente. Basada en hechos reales, El ente cuenta la historia de Carla Morán, una mujer que en 1974, y después de no encontrar ningún tipo de ayuda científica, acudió a un grupo de parapsicólogos cuando ya estaba completamente al límite. Ella decía sentirse acosada por una especie de fuerza superior que incluso llegó a abusar de ella, dejándole marcas en el cuerpo. Al principio, cuando ella contó esto a los médicos, le diagnosticaron un desorden mental, pero después de muchas pruebas, comprobaron que la mujer estaba totalmente cuerda. Después de largas investigaciones, un equipo de científicos se instaló en la vivienda de Carla para poder documentar todo lo que le sucedía. Constantemente, en las fotos que se le tomaban a Carla, aparecían luces extrañas que la rodeaban a ella. En un momento concreto, Carla gritó que estaba en el dormitorio, y cuando llegaron, ella dijo que se encontraba justo delante de ella. En ese momento, uno de los periodistas tomó una foto, y cuando la revelaron vieron que la cara de Carla estaba completamente borrada. Los investigadores relataron que pudieron ver una imagen dimensional que se asemejaba a tres luces redondas, una verde amarillenta y dos blancas. Finalmente, sin llegar a una conclusión ni poder frenar los ataques, Carla se mudó a Texas con la esperanza de encontrar la paz y nunca más se supo de ella. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. A finales de diciembre de 1973 en los Estados Unidos se estrenó la película El Exorcista. Por ahí en el canal tenemos un video donde explicamos la historia original detrás de la película. Es una película muy intrigante, por muchas razones. Primero, porque es una de las primeras en su tipo que exhibía un fenómeno demoníaco, como si fuera real. No caía en la tradicional convención del monstruo ficticio, mitológico, Drácula, Frankenstein, momias ni cosas parecidas, sino que presentaba un hecho que podía ser real, que podía ocurrirle a usted. Quizá por eso era tan impactante aquello. La película en sí misma es muy simple. La mayor parte del tiempo la historia transcurre dentro de una habitación y dentro de una casa, en donde una niña hace barbaridades al ser poseída por un misterioso ser maligno que, a su vez, lucha una batalla desigual con un par de sacerdotes. Uno de ellos es un hombre muy mayor, el padre Merrick. Otro es un hombre más joven, el padre Carras. La niña, que en la película aparece de unos 12 años, está poseída por este demonio que la retuerce y la hace hacer cosas horribles. Si no ha visto la película, véala. Créame que le puede causar todavía una gran impresión. Si usted la busca en este mismo lugar, en esta misma plataforma de YouTube, por ahí en alguna parte está la película y creo que cuesta 60 pesos mexicanos, así es que no es caro. Vale la pena. Pero quizá lo que más nos ha llamado la atención, aparte de que esta película esté basada en un caso posiblemente real, o por lo menos un caso que la Iglesia Católica Americana creyó que era real, aparte de eso, son todas las cosas que ocurrieron paralelamente a la película. Y eso me lleva a que le invite a que me acompañe atrás en el tiempo. Estamos en 1972. Está comenzando el rodaje de la película. El director, William Friedkin, junto con el escritor del guion, William Peter Blatty, quien también participa en la producción, han hecho la selección del elenco. El sacerdote anciano será nada más ni nada menos que Max von Sydow, un actor de mucha categoría, que se presentará como un hombre anciano. En realidad, cuando se graba la película, Max tiene apenas 49 años, aunque parezca de 70 u 80. Por otro lado, los actores no deberán de ser tan famosos. No se trata de que sean grandes estrellas consumadas del espectáculo como Marlon Brando o alguna cosa de esas. La idea era gente que actuara bien, pero que por sí misma no fuera el motivo de la película. La historia era lo importante. Así es que escogen al padre Carras en la propia presencia de Jason Miller, un escritor y actor de teatro. No era hombre de cine. Es un actor que ha destacado en el teatro, pero en el cine no es muy conocido. Lo primero que hace es investigar su papel. A la usanza tradicional del teatro, crea un personaje, lo estudia, analiza, y esto lo lleva a permanecer durante 2 meses viviendo entre frailes jesuitas. Jesuitas reales, gente real, sacerdotes católicos jesuitas, con el único objetivo de conocer los ritos católicos, la misa, las oraciones, aprender un poco del antiguo ritual romano, del latín, etc. Estuvo con ellos. Y entonces viene una siguiente etapa muy interesante. Cuando se inicia el rodaje, durante las primeras escenas, si bien la historia se cuenta en Washington, la realidad es que los sucesos se filmaron en Nueva York, dentro de un almacén en la 54. Ahí se armó un set que era igual a la casa, tenía las habitaciones, pero era un set cinematográfico, es decir, no construyeron una casa, sino un escenario donde mover sus cámaras. Y aquellos primeros días de filmación transcurren bien. Una tarde, cuando Jason Miller, quien encarna al padre Carras, al sacerdote más joven, va saliendo de la filmación, va caminando. No es una persona tan conocida, no tiene guardaespaldas, no tiene nada, va caminando. Y de pronto, a media cuadra del set, se topa con un sacerdote. Es un hombre vestido de sacerdote, es un sacerdote católico que se aproxima y le comenta algo misterioso, algo así como: el que revela al diablo como el tramposo que es, buscará retribución en contra de él o ella. Es decir, que aquel que va a revelar al maligno se enfrentará al maligno, y de acuerdo con lo que aquel sacerdote le diría, tendría que protegerse, y le entrega una medalla. Después de esto, el sacerdote da la vuelta y se va. No se había hecho público el elenco, no se estaba anunciando todavía el inicio de rodaje, no había nada. Pero los jesuitas sabían por qué estaba ahí Jason Miller, y este hombre, al enterarse de lo que iban a hacer en la película, vino a traerle esto, a protegerlo, a advertirle, y sería el inicio de una serie de sucesos extraños. La película El Exorcista sufriría durante el rodaje diversos fenómenos muy raros. Es más, de acuerdo con lo que el propio escritor y guionista William Peter Blatty narraría, él y su esposa comenzaron a vivir efectos extraños antes siquiera de que se comenzara a hablar de rodar la película. Contaba que en cierta ocasión su esposa salió corriendo del baño gritándole: ¿qué rayos estás escribiendo, William? Porque acababa de ver pasar flotando un cepillo frente a ella. Durante el tiempo que William Peter Blatty estuvo escribiendo el guión para la película en su casa, comenzaban a ocurrir cosas raras, como que de pronto, a mitad de la madrugada, oyeran la máquina de escribir como si hubiera alguien escribiendo, y regresara el carrete y se oyera ¡ping!, el tradicional golpe acústico de cuando se regresa el carro de una antigua máquina de escribir. También vivieron otras cosas muy raras, por ejemplo, llamadas telefónicas que al contestar no había nadie, o personas que les decían: llamé a tu casa y me contestó una voz extraña. Aún así terminaron el guión. Cuando el guión estuvo listo y se le envía a William Friedkin, que en ese momento era un director con peso, joven, muy recio, recibe el guión, comienza a leerlo y se empieza a poner nervioso. Está en su casa, está en su cama, acostado leyendo. Le empieza a dar cierto temor y decide meter a su perro. Jalándolo con insistencia, trata de hacer que el perro se suba a la cama para acompañarlo, pero el perro no lo hace. Normalmente no había que hacer eso, más bien era al revés, había que sacar al perro. Pero en esta ocasión, el perro no solo no se tiene que salir, sino que no quiere entrar. Finalmente Friedkin carga al perro y lo lleva, lo pone en la cama, toma el guión para volver a leerlo y el guión está asombrosamente caliente. Aún así, siendo un hombre equilibrado y un director tiránico y muy duro, muy a la usanza de Stanislavski, decide seguir adelante. Y entonces viene la selección de las personas. No deberían de ser personas extrañas del cine o gente así, sino personas que pudieran embonar. Se selecciona, por ejemplo, a la madre del padre Carras, que es una mujer que en la película aparece en las imágenes más duras, de pronto se le aparece en sueños, cosas muy feas. Tiene que verla. En realidad, esta era una mujer, una inmigrante europea, que trabajaba en un restaurante en donde Friedkin fue a comer y se enamoró de la anciana. Era una mujer de 80 y tantos años. Había una escena de un pordiosero, que en realidad era un pordiosero que siempre estaba en un bar por ahí cerca, al que asistía Friedkin y le echó el ojo. Pero ahí no termina el asunto. Los propios elementos del reparto eran personas ordinarias, lo que le dio un toque increíble a la película. Comienza el rodaje. Se ha seleccionado a Max von Sydow por su peso, por su fuerza, la proyección, y se le informa que deberá de presentarse un cierto día. El rodaje comenzó el 21 de agosto de 1972, más o menos. Este hombre recibe la notificación, hace maletas, y su hermano mayor, un hombre de unos 60 y tantos años, le ofrece llevarlo al aeropuerto. Ambos van al aeropuerto en Estocolmo, se despiden, el hermano es un hombre de 60 y tantos años, fuerte, sano, y Max von Sydow sube al avión y llega a los Estados Unidos. Pero baja del avión en Nueva York, se traslada a su hotel, llegando al hotel recibe un telefonema. Su hermano está muerto. Acaba de caer muerto. Sin previo aviso, sin saber por qué, murió. Max von Sydow toma el siguiente avión de regreso a Estocolmo. La grabación se detiene. Unos días después inicia el rodaje, pero el rodaje inicial se hace en Irak, en las ruinas de Hathra, la antigua ciudad asiria. Es una toma real, no es un set cinematográfico, es en las ruinas de Asiria. En esa escena, el sacerdote viejo descubre una imagen de Pazuzu, un antiguo demonio asirio. Pazuzu, el destructor. Téngalo presente. En el lugar no hay una imagen de esas, entonces tuvieron que fabricar una en Los Ángeles, California, y mandarla por paquetería a Irak. El problema es que la imagen no llegaba, porque, por algún misterioso motivo, la imagen se desvió y fue a parar a Hong Kong. Esto retrasó la producción durante 2 semanas, en lo que llegaba de nuevo el paquete. Una vez que llegó, las temperaturas eran de 50 grados. La gente comenzó a deshidratarse, los actores a sufrir los embates del clima extremo de Irak en el verano. Pero ahí no termina el asunto. La imagen de Pazuzu fue colocada sobre una especie de pila dentro de las ruinas de Hathra. Hay quienes aseguran que ese fue el peor error que se pudo haber cometido. En esas ruinas había templos antiguos en los que no se adoraba, pero se tomaban precauciones contra Pazuzu y se pedía su ayuda y su beneplácito. Lo que hicieron fue llevar de nuevo una imagen a ese lugar. La antigua creencia asiria contemplaba a este dios Pazuzu como el destructor, pero también había otra deidad que era femenina, algo derivado de Lilith, Lilitu, y ambos eran mortales. La gente les tenía mucho temor. Se logra la grabación muy bien, regresan al set cinematográfico, está listo aquello, está muy bien hecho, muy cuidado en todos los detalles. Una tarde de sábado cierran aquello, desconectan equipos, todo está muy bien, todos en orden, todos quietos, muy bien. 2:30 de la madrugada, el guardia de seguridad llama urgentemente a los bomberos, el set cinematográfico arde. Se acaba de incendiar. Apenas estaban comenzando a rodar las primeras escenas y se incendia. Totalmente. Es un set cinematográfico, no es una casa. Está dentro de un enorme almacén. Fue construido para esto. Fue hecho. El fuego destruye completamente la parte de la casa, la parte de la habitación donde transcurre la mayor parte de la destrucción y de todo esto, no se incendia. Muchos han señalado eso como curioso. La realidad es que estaban separadas las dos construcciones por una distancia razonable y eso hizo que no se incendiara. Sin embargo, cuando los investigadores de la empresa de seguros, la aseguradora, llegan a investigar, determinan que la causa fue una paloma. Una paloma se metió en un centro de carga, provocó un cortocircuito y a partir de ahí el incendio. Lo extraño es que el centro de carga estaba cerrado dentro de una construcción cerrada en medio de un almacén, de una enorme bodega cerrada. Durante semanas tuvieron que trabajar en reconstruirlo. Alrededor de 6 semanas después de aquel incidente, el set está listo. Y esta vez han tomado alguna precaución por ahí y han instalado un sistema contra incendio. Al día siguiente, el set está nuevamente dañado. Una de las tuberías contra incendio acaba de reventar en la noche, mojando todo y arruinando la mitad de la escenografía. 2 semanas más antes de poder iniciar el rodaje. ¿Se acuerda usted quién es Pazuzu? El destructor. Pero no termina ahí el tema. Durante los días siguientes el rodaje continúa con algunos altercados menores, incidentes que se pueden considerar normales de una película. Una actriz lastimada, la madre de la actriz principal en la película, resulta lesionada cuando le dan un jalón tremendo con un arnés y resulta con la espina dorsal muy dañada. Pero quizá lo más grave fue unos días después. En pleno rodaje, Jason Miller tiene 2 días de descanso, 2 días en los cuales decide ver a su familia, ir con ellos a la playa un rato, estar ahí contentos tomando el sol del verano, etcétera, etcétera. Llegan temprano, son los únicos en toda la playa, Jason, su esposa y sus niños, el más pequeño, está jugando ahí. Está enfrente de él, está a unos pocos metros, no está en el agua, no está en ninguna parte, está cerca de ellos, jugando en la arena, haciendo castillitos, pero está muy cerca. Se ve que está el niño y están los papás. Sin razón alguna, de pronto aparece una motocicleta dentro de la playa, en la arena, a toda velocidad, y arrolla al niño. Para después seguir su loca carrera y desaparecer. Nunca fue capturado el motociclista. El niño fue llevado de urgencia agonizante al hospital. Milagrosamente, salvaría la vida. Hay quienes aseguran, quizá solo sea una fantasía, pero que afuera del cuarto del niño había jesuitas en permanente oración. Sabían con lo que estaban lidiando. Aún así, la producción continúa. La muerte del hermano de Max von Sydow, el mismo día del inicio del rodaje, había sido algo. El accidente del niño, el incendio, pero había cosas todavía más raras. De pronto, tras una grabación importante, de una escena importante, cuando van a la moviola para comenzar a editar y ver qué es lo que se ha grabado y cómo ha quedado, se dan cuenta que el carrete completo está velado. Ninguno de los técnicos de cámaras era aficionado, eran fotógrafos de cine profesionales. El propio director era un hombre muy conocedor de esto. ¿Cómo se le podía haber velado? Y tenían que repetir la toma. Y entonces ocurría algo diferente. En una serie de tomas, el rostro de la niña tiene doble exposición. Es decir, que aquí se ve la cara de la niña hablando y hay aquí algo encima de ella haciendo lo mismo. Hay una doble exposición que no se podía lograr con el sistema de cámaras que tenían. Algunos de estos rollos fueron destruidos, simplemente no servían. Otros se permitió que estuvieran ahí. El rodaje seguía adelante y seguía viendo cosas muy extrañas. Tenga en cuenta que parte del elenco también eran sacerdotes. El padre Dyer, que aparece en la película, el personaje del padre Dyer, lo hacía el famoso padre O'Malley, un jesuita quien también era asesor en cuestiones espirituales y demoníacas ahí dentro. Había otros 3 o 4 sacerdotes jesuitas como asesores directos. Había un enviado, se cree o se dice, del Vaticano, que también era un asesor. Llega un punto en el que deciden bendecir el set. Es tal la tensión que hay dentro. Son tantos los sobresaltos que han ocurrido. Los veladores dicen que de noche las cosas son muy raras, que se oyen ruidos, que se oyen golpes, voces, lamentos. Algunos de los trabajadores han tenido heridas muy variadas que pueden explicarse como parte de cualquier película, pero otras no. Algunos rumores decían que uno de los veladores había sido asesinado. Las cosas marchan mal, así es que deciden llamar a uno de los sacerdotes asesores de la producción, al padre Birmingham, quien realiza no exactamente un exorcismo, sino una bendición solemne, la bendición de las casas. A partir de ese momento, las cosas cambian totalmente y se puede trabajar muy bonito. Solo hay un problema. En la residencia de los jesuitas en Georgetown, de donde venía el padre Birmingham, bueno, ahí resulta que se incendia al otro día. Recuerde usted, Pazuzu, el destructor. Pero las cosas no terminarían ahí. Poco antes de que terminara la producción y el rodaje, la actriz que encarnaba a la madre del padre Carras, aquella mujer de 80 y tantos años que había conocido Friedkin en un restaurante, su nombre era Vasiliki Maliaros, muere. Misteriosamente, muere. Y era una ironía porque su personaje moría en la película y ella moría en la vida real. Pero antes de que se pudieran reponer de esto, la muerte de esta señora ocurre en febrero del 73. Llega la noticia de la muerte de Jack McGowan. Jack McGowan era otro actor que hacía el papel de un director en la película que era asesinado por la niña. La niña poseída lo mata arrojándolo, haciendo algo horrible. Lo mata. Jack termina de rodar sus escenas y muere. Es el segundo personaje de la película que moría y en la vida real fallece apenas unos pocos días después de la muerte de Vasiliki, de la mujer. La causa de la muerte, un infarto por una complicación de una gripe contraída en Londres. El sujeto tenía en el momento de su muerte 54 años. Una extraña forma de morir. Esto evidentemente despertó mucha inquietud. Ni siquiera habían terminado de hacer todas las escenas. En el caso de Vasiliki, algunas escenas que estaban previstas con ella fueron eliminadas porque había muerto. Aún faltaría algo más. Durante los momentos finales de la producción, el abuelo de Linda Blair, la niña que hace el papel del exorcista, fallece. En todo momento el abuelo se había negado a que ella participara en la película. En el momento en que se rueda la película, la niña tiene 14 años. Los padres están encantados porque aquello promete ser una mina de oro, pero el abuelo, que era un hombre muy creyente y muy responsable, se opone tajantemente, fallece, antes de que termine la película. Y aún todavía faltaría. Después de la bendición, después de todo aquello, conforme iban haciendo la edición, el montaje, los cortes, estaban sucediéndoles cosas. Algo que habían hecho el día anterior para el día siguiente era confuso, estaba perdida, la información no correspondía, la película se alargaba, el presupuesto se alargaba. Algo tuvo que haberse hecho, pero finalmente terminaron la película y entonces se manda a los cines. Durante el estreno de Roma, de pronto hay una tormenta enorme. Es 1973, se va a estrenar con bombo y platillo. Delante del cine hay una antigua iglesia de hace 500 años. El cine se abarrota de gente. La fecha en la que se hace el estreno es marzo o abril. No era época de tormentas, pero de pronto el cielo comienza a encapotarse, se nubla, comienza una tormenta eléctrica y un sonoro relámpago golpea la cruz de hierro que encumbraba la cúpula de la iglesia haciéndola pedazos. El día del estreno de la película. Todavía faltarían más cosas. Durante los meses posteriores, cuando ya se estrena en muchos otros lugares, comenzaría a ver reportes de personas que sufrían episodios de posesión, otros que sufrían ataques nerviosos. Los cines solían colocar, como decíamos antes, una enfermera, un doctor, una ambulancia afuera y en algunos hasta un sacerdote. Por si acaso, la película tenía ese impacto. Ahora, usted me dirá, no hay una producción grande que no tenga algún incidente. Claro que si usted está filmando Ben-Hur con 4.000 extras, alguno de ellos va a salir lastimado, golpeado, etc. Si usted filma la película Arma Mortal con bombas, explosiones y balazos, alguien puede salir herido. Pero esta película no era de acción. Se filmó en un set. Las pocas escenas al aire libre fueron en la escalera, aquella famosa, y en otros lugares, en una universidad, en una casa, en una iglesia. No había acción como tal. La gran mayoría del presupuesto fue para la imagen, para el maquillaje y todo esto. Así es que no correspondería. ¿Casualidades en una película? Para muchos, el grave problema de la película, entre ellos el famoso telepastor norteamericano Billy Graham, es que habían comenzado a mostrar lo que ocurría cuando alguien se metía con el diablo. Y tal como lo decíamos en la frase al inicio de esta sección, el mejor truco del diablo es hacer creer a todos que no existe. Y el exorcista lo que hizo fue exhibirlo. Pero si esta película parece tropezada y llena de incidentes, déjeme que le cuente acerca de otra película. La siguiente película de la que le quiero platicar es conocida como La Profecía. En México se conoció como La Profecía. En inglés se conoce como The Omen. Esta película, que fue estrenada en 1976, el 6 de junio de 1976, 6 del 06 del 6, era una película muy interesante. Una película creada a partir de un guión ficticio, novelizado, en donde un niño encarna al anticristo. No le voy a platicar más de ella, no le voy a echar a perder la película, solamente le voy a decir, está en YouTube y con acceso gratuito. Si usted teclea, puede incluso seleccionar si la quiere en español o en inglés, hay las dos versiones, solo hay que buscarla. Es muy atractiva. Le va a gustar. Si usted no la ha visto, le va a gustar. Como le decía, esta película se estrenó en 1976. Su rodaje comenzaría en 1975. Y las cosas comenzaron mal desde un principio. Durante la selección de los actores, durante la selección del elenco, el casting que se llama, diversos actores estaban seleccionando y uno de ellos gusta. Es Gregory Peck. Para el momento de la grabación ya era un hombre mayor, de unos 50 y tantos años. Era un personaje serio, formal, muy distinguido, elegante, alto. Este personaje le encanta al director. Decide que sí, que va. Y entonces le mandan el guión para que haga algunas pruebas. Todo está muy bien. El director Richard Donner observa las pruebas, le encanta, le hace algunas recomendaciones, etc. Y es contratado. El contrato, o por lo menos la invitación para que se integre al elenco, es el día 25 de junio de 1975. Al día siguiente, su hijo, Jonathan Peck, de 31 años, se suicida. Se pega un tiro en la cabeza. Sin dejar carta póstuma, sin dejar ninguna advertencia. Era un joven que tenía mucho éxito en lo que estaba haciendo, tenía mucho trabajo, aparentemente. Un desequilibrio mental por el estrés le llevó a la muerte. Peck quedaría devastado. Aún así, siguió adelante. La película, irónicamente, versa sobre un padre que tiene que matar a su hijo. Y en este caso, Peck llega con todo el dolor que puede. Lo siguiente que ocurriría es igualmente muy extraño. Una vez que se ha concretado el reparto y que se han hecho todas las tomas y demás en Los Ángeles, California, se decide enviar al elenco y a la producción a Londres, donde se filmaría la siguiente etapa. La película estaba planeada para filmarse mucho en lugares reales. Una casa en Inglaterra, un escenario en Israel, en Jerusalén, otro escenario en Roma, pero en locaciones reales. No era un set cinematográfico, así es que había que trasladarse un poco. Cuando en septiembre se termina lo que se hacía en Los Ángeles, Gregory Peck se monta en un avión comercial para viajar a Londres. A mitad del Atlántico, sin embargo, el avión recibe el impacto directo de un relámpago que por poco los derriba. El aparato milagrosamente llega a su destino sin mayores problemas, pero con un gran sobresalto. De regreso en Los Ángeles, 8 horas después, el guionista, David Seltzer, tomaría otro vuelo de Londres a Inglaterra. Y nuevamente, el avión en el que van viajando es golpeado por un relámpago. No pierda de vista estos detalles de los relámpagos. Es golpeado por un relámpago y por poco también cae. Nuevamente y por alguna suerte del destino logran aterrizar en un punto intermedio y de ahí un segundo avión los lleva a Londres. Todos han sobrevivido. Están bien. Comienza el rodaje fuerte, van muy bien. Todo está en orden. O por lo menos es lo que se piensa. Porque Mace Neufeld, el productor, 8 días después del incidente de David Seltzer, también tiene que tomar un avión de Los Ángeles a Londres, y de nueva cuenta el avión es golpeado por un relámpago. Existe la posibilidad, pero 3 veces en la misma producción cinematográfica es extraño. Como sea, estando ya en Londres para el inicio del rodaje, el director Richard Donner, junto con su esposa, se están alojando en un hotel en el centro de Londres. Por la mañana temprano van a desayunar al restaurante que está junto al hotel, terminan de desayunar y regresan al hotel para tomar sus cosas e irse a la locación, cuando de pronto algo estalla violentamente destruyendo el restaurante. El ejército republicano irlandés había puesto una bomba exactamente en donde había desayunado Richard Donner. Todavía era extraño. Conforme los días van pasando, las cosas no siguen siendo muy buenas. En algunos momentos, las escenas eran muy fuertes. Hay una escena en un cementerio en Italia en donde hay unos perros que atacan a alguien. El doble que hizo la escena, Terry Walsh, era el doble de uno de los personajes de la película. En la escena unos perros enormes, unos Rottweiler, atacan a uno de los personajes. En la vida real, el doble que hizo la escena resultó gravemente herido. A pesar de llevar las protecciones propias de una escena con canes, a pesar de que los animales estaban entrenados para simular un ataque, por alguna razón, atacaron, lesionaron gravemente a Terry Walsh. La escena fue grabada en un set en Inglaterra, no en un lejano panteón por allá perdido en medio de la nada. Durante el rodaje de esas escenas también el propio Gregory Peck resultaría lastimado. Nuevamente, no son escenas de acción. Y si bien existe siempre el riesgo de algo grave cuando uno trabaja con animales, en este caso era extraño. Otra situación que se presentó durante los días siguientes ocurrió en Israel. En la parte de la película donde van a visitar a un científico en Israel, o a un arqueólogo, hay una escena en la que el personaje del papá del niño toma un vuelo privado, un jet privado, de regreso a Londres. El jet era real, era un avioncito que habían alquilado para grabar las escenas ahí dentro. La idea era grabar estas escenas, filmar el avión cuando va despegando, etcétera, etcétera. Y punto. El resto regresarían en un avión comercial a Londres cuando terminaran la grabación. Irónicamente, al día siguiente, el pequeño avión en donde se habían filmado las escenas, al despegar con unos pasajeros de origen japonés, tuvo un desperfecto y cayó a tierra. Alguien no se llevaba bien con los aviones en esta película. Si bien no se ha podido acreditar del todo la realidad de este último dato y hay quienes dudan que fuera real, el hecho es que varios de los sucesos que acontecieron sí ocurrieron y están muy acreditados. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio en nuestra rojiblanca sintonía de Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa que ha hablado de hechos reales que inspiraron a películas de terror. Les espero la semana que viene, el viernes, de 8:30 a 10:30 de la noche. No nos falten.